No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Hoy comienza a arder una nueva hoguera de Cienfuegos, política y rock, y ya van, ojo ahí, 199. Vaya cifra. Hoy se viene un programa, luego os lo explicamos, muy juguetón. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y estamos ya terminando prácticamente la séptima temporada de Cienfuegos, grabando como cada lunes en el nuevo estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. A eso de las 7 de la tarde grabamos los lunes y las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Emitimos también en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y también, pues claro está, nunca se olvide, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y puedes contactar con nosotros en el email comandante@cienfuegosradio.com y en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos grupo de difusión en Telegram. Somos gente nativa digital. Y hoy, con el apoyo de la retaguardia de la teniente vergonzosa y del subcomandante Mario Bros, recibe un saludo de este que te habla, el comandante Buenaventura Cienfuegos. No estoy solo en el estudio, ni mucho menos. Hoy tengo aquí pues, a un vecino de esta localidad pinteña, voz y guitarra del grupo de punk rock Malavenidos, pero también un friki profesional. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bienvenido aquí a la Sierra Maestra Pinteño otra vez más. Hoy Gus no ha venido a hablar de Malavenidos, pero sí ha venido a hablar de música punk rock en general, pegada a algo que no, que quizá bote pronto diríamos que no tiene mucho que ver, como son los videojuegos. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, al final el rock es, como sabemos, ¿no?, una expresión cultural que lleva muchos años acompañándonos y que al final se pega a otras producciones, ¿no?, audiovisuales, como ha sido pues el cine, las series de televisión y, como no, pues también los videojuegos. Desde que nacieron necesitaron banda sonora y, aunque no es lo habitual, o sea, no es lo que suele proliferar, pero sí, el rock también se ha mezclado desde sus inicios con los videojuegos. Antes de entrar en harina, os vamos a recordar, cuidado, os avisamos, el próximo programa es el 200, si el 199 es el 200, y como somos tan de fechas redondas y de efemérides aquí en esta santa casa, pues os avisamos ya que va a haber sorpresitas y cosas especiales, porque no podemos dejar pasar una cifra tan redonda. Pero ahora sí que sí, vamos a encender el Spectrum, ¿no? Vamos a hablar, pues esto, de videojuegos, con esto que nos comenta el compa Gus, porque todo combina y combina muy bien, y combina con canciones como, por ejemplo, esta que son hace unos poquitos programas, pero es quizá la que a la gente que componemos la guerrilla, que seamos incapaces de un programa así si no fuera con Gus, pues la que oímos y nos viene a la cabeza un videojuego, en el sentido de las bandas sonoras de los videojuegos. Vamos con un poquito de Blur. We'll be right back. problem. It's not my problem. Bueno, esta canción lo explicábamos en su momento en el programa dedicado al pop, al Britpop en este caso, que es una canción que a mucha gente de los nacidos en los 80 nos retrotrae directamente a una banda sonora de un videojuego muy concreto, el FIFA 98. Sí, sí, es verdad, es o sea, es mítica por muchas cosas esta canción, evidentemente, no solo por aparecer en un videojuego, pero es verdad que a nuestra generación yo creo que sí que se nos queda clavada. Yo la escucho y veo el press start este del videojuego de la Play para empezar a jugar. Y es verdad que a partir de aquel año, sobre todo a partir de aquel año, Electronic Arts le empezó a dar mucha importancia a la banda sonora del FIFA, que ya sabéis que bueno, que al final es un juego que llega todos los años y todos los años pues ya es incluso tradición, bueno, desde entonces ya ves, ya casi tres décadas, estar esperando ese tracklist, ¿no? Que elegirán y tal. Es verdad que va un poco con los tiempos y van pues metiendo un poco lo que suele gustar y tal, y últimamente esos tracklists del FIFA de los últimos años pues está el trap ahí a tope, reggaetón ahí. Sí, pero bueno, menos guitarras, ¿no? Menos guitarrero, pero bueno, también suele ser bastante potente y a la gente le suele gustar. Y incluso durante un tiempo, ahora ya no, porque ya no se estila eso, pero durante un tiempo se vendieron por separado las bandas sonoras en tu CD. Te querías comprar la banda sonora del FIFA 2002, te la podías comprar. O sea que... Para escucharlo en el coche o en el parque con los colegas, ¿no? Efectivamente. Pero sí, bastante mítico, bastante mítico. Y lo que pasa es que siempre era la de los créditos, ¿no? O sea, la que partía cuando empezaba la primera animación, ¿no? Y del menú era un poco la cabecera, ¿no? De esa. Y esa, pues hace relativamente poco también hubo una de Rosalía, que se coló ahí hace dos años, me parece. Y fue. Incluso hubo noticias, ¿no? De Rosalía se cuela en el FIFA. Esta canción la has elegido que viene a colación de las bandas sonoras de los videojuegos, ¿no? ¿Ha habido? ¿Cuánta importancia le dan a la banda sonora en los videojuegos? Al final acabas algo con lo que se pasa muchas horas, también se puede pasar muchas horas, y las canciones acaban entrando un poco en un bucle de que las escuchas más de lo que escucharías de otro modo. Sí, al final, bueno, hay un poco de todo y al final esto es un poco como los... como el cine, como... al final hay muchas bandas sonoras hechas específicamente para el videojuego. La parte del sonido es fundamental en un videojuego y los compositores, pues hay compositores que hacen pues la banda sonora específica, ¿no? Normalmente suele ser ambiental en los videojuegos, pasa un poco como en el cine, ¿no? No solemos tener bandas sonoras con canción, cantando, ¿no? Sino que suelen ser, pues eso, para acompañar a la acción. Hay bandas sonoras míticas, hay compositores míticos que se han pasado la vida componiendo solo para videojuegos y que incluso pues luego venden sus creaciones y todo, pero luego ha habido algunos géneros del videojuego que no pegaban mucho con hacer una banda sonora, por decirlo de alguna manera, pues cinematográfica, ¿no? No hacía falta acompañar la tensión o el momento de hilarante ni nada de eso, ¿no? Porque hay un montón de juegos que no son narrativos, como sabes, ¿no? Pues por ejemplo, el FIFA, pues no narra absolutamente nada, ¿no? Es un partido de fútbol. Entonces, cuando no juegas al fútbol, pues en los créditos pues hay música. Y ahí sí que, pues en los juegos de carreras, en los juegos de... en otros juegos de deporte, pues siempre se han elegido bandas sonoras que al final son pues un grandes éxitos, ¿no? O sea, un Caribe Mix, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Cojo unas cuantas canciones de éxito y las coloco ahí. Y... un caso de varios. Efectivamente. Y en el tema del rock, que siempre pues hemos estado ahí apartados en un ladito, como en la historia de la música en general, pues esto pasó con algunas míticas bandas sonoras. Ahí se colaba un poco de rock en el FIFA en el 98. Luego, es verdad que años siguientes también se iban sampleando algunos grupos de rock, pero no ha sido la tendencia. Pero no sé si recuerdas que también hubo una, bueno, hay una mítica saga de videojuegos, más de barrio, por decirlo de alguna manera, que es Tony Hawk Pro Skater, ¿no? Que aquellos míticos videojuegos de skate, ¿no? Que llevan el nombre de uno de los mejores skaters de todos los tiempos, que el tío sigue patinando. Pues debe tener ya más años que Sansón, ¿eh? Tiene los 50, o sea, ronda los 50, y el tío sigue patinando y sigue haciendo cosas increíbles. Entonces, si, pues, si puedes ver vídeos de él, o sea, sigue haciendo cosas increíbles subido a una tabla. Y bueno, las míticas, las primeras entregas, pues se colaron algunas bandas sonoras que son épicas. O sea, yo recuerdo mi época ahí de que también, pues yo no sé si te pasó a ti, pero yo pues también pasé por esa época, ¿no? La tabla del skate ahí. La mía es más triste, ya a mí toca ir corriendo detrás de los colegas porque mi equilibrio no. Y cuando teníamos esa época, y vamos con la banda sonora de Tony Hawk Pro Skater puesta ahí todo el rato, y la, tanto del primer juego como el segundo, que además es, salieron pues consecutivos 2 años, yo tengo que decir que con ese videojuego y con esa banda sonora descubría grupos punk que no había escuchado jamás, o sea, porque yo todavía no me daba por el punk rock, y menos por el punk rock californiano, ¿no? Por sí. Decirlo de alguna manera, y grupos como Death Kennedys, como Primus, como Loud Wagon, como Millencolin, como Bad Religion. Yo creo que las primeras veces que los identifiqué un poco fue en estas bandas sonoras, y a mí me marcaron muchísimo. Es verdad que todo el mundo del skate, la banda sonora natural, al menos en los 90, era, por supuesto, ese punk rock californiano, ¿no? Sí. Nos entendemos todos con esa, por ese gentilicio. Sí, es verdad que luego habría grupos ahí que probablemente no serían de California, pero hacían más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Y es la música natural para el monopatín. Igual ahora escuchan otra cosa, como cualquier subcultura de la calle, pero en su momento, desde luego. En su momento era eso. Es verdad que también se mezclaba mucho con el rap en aquella época y tal, pero a mí me explotó un poco la cabeza, ¿no? Porque descubrí este sonido así soleado, que te veías ahí en las playas de Malibú patinando y tal. y joder, esas fueron míticas. Tanto que hace poco se ha hecho esto de un remaster, ¿no? Que se llama, que han cogido el Tony Hawk original y el 2 y lo han puesto así bonito para que corra en la Play 5 y en la Xbox Series y tal. Es muy recomendable porque lo han hecho muy bien, lo han hecho con muchísimo cariño, y lo mejor de todo es que han mantenido las bandas sonoras. O sea, una de las cosas que no han tocado es que las bandas sonoras son exactamente las mismas. Y los desarrolladores han contado que, porque claro, la gente empezó, bueno, nada, pero añadiréis nuevas canciones así más actuales y tal. Y dijeron, no, el espíritu de estos juegos es aquellos años 90, finales de los 90, principios de los 2000, y tiene que sonar esto. Y la verdad es que está genial. Está genial. Y de hecho, si te compras, si compráis el juego y tal, que es eso, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, te lo descargas porque es digital, o sea, no te lo puedes comprar en caja ya los juegos, sí. Esto de ya no se venden en caja. Te descargas la banda sonora, o sea, te viene un bonus para poderte descargar la banda sonora en tu, y está genial. O sea, volverte a descargar esa banda sonora completa es genial. Qué bueno, qué bueno. Hablabas de más bandas sonoras, de más videojuegos. Hablamos de Crazy Taxi. Bueno, yo creo que esa es épica también, ¿no? Crazy Taxi, mítica arcade primero. Primero llegó a nuestras vidas en los arcades, ¿no? Para los millennials y la generación Z, los arcades eran en los recreativos, que era un sitio donde íbamos todos juntos allí, cuando tú no tenías una videoconsola en casa, porque eso era de gente rica. Y el único sitio donde podías jugar a videojuegos era en un sitio con poca luz, generalmente. Muchas máquinas ahí encendidas y jugábamos a videojuegos. Y allí pues llegó un juego de coches que rompía un poco los esquemas, que se llamaba Crazy Taxi, y que era un juego muy loco, porque tenías que ser taxista y ir recogiendo gente y llevándola a donde te pedían, y eso pues eso en un videojuego no había pasado nunca. Ser taxista, que, y la banda sonora no era la COPE, y claro, la banda sonora efectivamente no era Radio Lee ni la COPE, y sonaba a toda hostia, sonaba Offspring ahí. Además, pues en la época, pues yo creo que reventó Offspring, ¿no? En ese segundo, tercer disco, y solo Offspring, o sea, quiero decir, no hay más grupos en la banda sonora de Crazy Taxi, son todo canciones de Offspring. Todo el rato. Es verdad que eran partidas muy cortas, porque es un arcade, estaba hecho para que echaras 25 pesetas, te mataran rápido y tuvieras que echar otras 25. Entonces son partidas realmente cortas, Y entonces pues te daba tiempo a escuchar una o dos temas. Entonces yo creo que en la banda sonora había 7 temas de Offspring, o 8, no había más. Y, pero es muy mítico también, y Offspring ha hablado de ello también, de que les hizo mucha gracia la petición de Sega, y mucha gente tiene asociado Offspring al mítico Crazy Taxi, que luego tuvo diferentes entregas y tal, pero yo creo que no, ninguna fue tan mítica como la primera. La primera era la leche. Te pegabas esos saltos por las calles de San Francisco, claro. Eres un taxista y claro, haces miles de locuras porque tienes que llegar a tiempo. O sea, te dan a lo mejor 35 segundos para que lleves a un tío 4 manzanas más para allá y no puedes ir respetando los ceda al paso y los semáforos en rojo. Entonces es lo divertido del juego. Claro, y se hace el ritmo de canciones como este All I Want de los Offspring. Esta canción nos lleva directamente a los años 90, a rumbo de taxi y a ritmo también de radio cassette, ¿eh? Sí. Luego otro tipo de videojuegos donde es muy, muy patente la presencia del rock son esos juegos rockeros, obviamente, ¿no? Claro. Luego es verdad que más allá de estos juegos que necesitaban una banda sonora comercial, por decirlo de alguna manera, que es verdad que eran géneros muy concretos, pues sí, había juegos que luego hicieron pues de BMX o de X-Games, de estos que se llaman, ¿no? Pues o juegos de motocross o juegos así que son así un poco una cultura un poco más urbana y sí que siempre ha tirado de este tipo de bandas sonoras, pues luego llegó un momento que empezaron a haber juegos dedicados al rock. Es verdad que para eso se tardó tiempo. Pero ¿De qué año estamos hablando? ¿Si esto pero, pues, era a finales 90, primeros 2000? Claro, aquí ya en los 2000, ya 2005, 2006, aquí ya empezaron a haber juegos de rock, porque yo creo que los desarrolladores de videojuegos se quitaron un poco el complejo de encima o lo que fuera, y si a ti te gusta el rock, pues haces un videojuego basado en rock y ya está, y no pasa nada. Y bueno, aquí se meten un poco, luego creo que vamos a hablar más de ello, los juegos que traían sus propios dispositivos de plástico para tocar, ¿no? Pues estos juegos que te permitían ser guitarrista sin haber cogido una guitarra en tu vida, sin cuerdas, guitarras sin cuerdas, ¿no? Los instrumentos de plástico, ¿no? Pues los míticos Guitar Hero, Rock Band, pues se pusieron de moda al principio, a mediados de los 2000, se pusieron muy, muy, muy de moda. De hecho, bueno, Guitar Hero fue el primero y luego vino Rock Band y bueno, tuvieron ahí la competencia y tal y sacaron, bueno, incontables ediciones, ¿no? Aparte de las numeradas, por decirlo de alguna manera, luego incluso dedicaron algunas a grupos completos, ¿no? Hubo un Rock Band de Beatles, anda, un Guitar Hero Metallica, un Guitar Hero Aerosmith, hubo un Rock Band Green Day, o sea, ha habido, al final si eras muy fan de un grupo en concreto, pues estaba genial que el desarrollador pues dedicase un juego completo a la banda que te gusta, ¿no? Pero en estos juegos rockeros a mí me gusta siempre hablar de uno, que para mí es el homenaje al rock, bueno, aquí al metal, en este caso al metal. Hay un juego que se llama Brutal Legend, que salió a finales de los... yo creo que fue 2010, 2000... No tengo el pero bueno, Brutal Legend se llama. Creo que fue 2011 o 2012, yo creo, ¿eh? Es un juego, bueno, aparte, es un juego súper divertido, es una aventura y es súper divertida, pero es un amor completo al metal, ¿no? Está protagonizado por Jack Black. Actor, no sé si, bueno, entiendo que sí sabéis quién es, y además que tiene un grupo, se llama Tenacious D, no sé si lo habéis escuchado, ha sacado varios discos. El tío, bueno, aparte de ser un crack, bueno, fue el que protagonizó esa película horrible que se llama Escuela de Rock, es terrible, y encima aquí la voz la puso Dani Martín, sí. que fue horrible, no por Dani Martín, sino porque, a ver, no es un actor de doblaje y quedó fatal. Pero bueno, dura. Pero Jack Black es un fanático de la música del metal y ya te digo, aparte del grupo este de Tenacious D, que es una pasada, ha protagonizado varias pelis muy locas que con las que colabora con músicos siempre y tal. Hay una que os recomiendo muchísimo, tenéis que ver, que se llama la púa del demonio, se llama, que es buenísima, que es buenísima, que sale Dave Grohl, sale Ronnie James Dio, o sea, sale mogollón de gente, y bueno, Dave Grohl sale como el diablo, o sea, al final, y es muy buena esa película. Y bueno, aquí protagoniza una historia en la que él es Eddie Riggs y es el pipa de un grupo de heavy, ¿no? Y hay en una actuación que se le cae encima, bueno, se electrocuta, ¿no? Mientras está quitando una guitarra, desenchufando una guitarra, no sé qué, y se traslada de manera mágica al infierno del metal. Y allí, pues, en una aventura que mezcla, pues, la acción, en un mundo abierto y tal, pues tienes que luchar contra millones de demonios, ¿no? Hordas de demonios, pero usando el rock como el metal como arma, ¿no? Y este juego está muy chulo. Bueno, la banda sonora es brutal, porque tiene, o sea, es todo heavy metal a saco. Hay más de 60 canciones de grupos. Pues están lejos de las 7 de Offspring del Genesis. En la banda sonora, efectivamente. Pero lo mejor del juego es que los personajes que te vas encontrando son personajes hechos por, o sea, encarnados por míticos dioses del metal, ¿no? O sea, aparece Lita Ford, aparece Lenny Kilmister, aparece Rob Halford de los Judas, aparece Ozzy Osbourne, que es el guardián del metal. O sea, Ozzy Osbourne es como el mítico, ¿no? O sea, al final el dios al que tienes que adorar, ¿no? Para que te dé la magia suficiente. Como el jefe final. Sí, algo así. Y hay una cosa muy divertida, y es que Ronnie James Dio iba a aparecer en... Querían que apareciera también en el videojuego, pero dijo que no, porque no se lleva bien con Ozzy. O sea, tienen ahí una rivalidad de muchos años. Y al final el personaje de Dobiculus, que era el que iba a ser Ronnie James Dio, lo terminó haciendo el actor Tim Curry. Pero el juego es una pasada. El juego, si te gusta ese tipo de música, es como un homenaje brutal a este juego, y encima es que es divertido. O sea, es una manera de contarle a la gente, sobre todo a jugadores que a lo mejor no se habían metido en ese tipo de música y tal, porque es un juego muy asequible. O sea, es un juego que, si te gusta ese tipo de juegos de fantasía y encima que es una macarrada, ha habido mucha gente que ha empezado a escuchar ese tipo de música gracias a este videojuego, que al final estos videojuegos hacen eso, ¿no? Que a lo mejor no escuchas ese tipo de música, pero si el juego te gusta y te está ahí machacando con canciones, pues terminas escuchándolo. Y quiero nombrar otro que ha salido hace muy poco y que es una maravilla, sobre todo por el concepto de juego que tiene. Se llama Metal Hellsinger. Y es un shooter, ¿vale? Es un juego de disparos, estilo Doom, ¿no? Pues por ponernos una... Pues, sí. También tiene un rollo de que estás en el infierno y tienes que matar demonios y tal. Pero lo curioso de este juego es que es un juego musical. O sea, es un juego de ritmo. Tiene una banda sonora metalera, claro, como es, porque si vas al infierno, todos nos imaginamos que sí. El infierno tiene que sonar metal, no puede sonar otra cosa. Pero para que el arma funcione, tienes que disparar justo cuando la batería pega el bombo, efectivamente. Está muy bien porque empieza muy despacito y además te va enseñando a hacerlo. También el visor, o sea, el visor del arma, que sabes que lo tienes ahí en medio y tal, te va siguiendo el ritmo, o sea, te hace unas señales que van siguiendo el ritmo, un poco como lo que hacía Guitar Hero, ¿no? Que iban apareciendo cositas en pantallas, pues aquí el visor del arma te va siguiendo el ritmo, pero... Hombre, si tienes un poco de ritmo en el cuerpo, si no eres arrítmico, es fácil seguirle el pulso y te vas dando cuenta que a medida que disparas siguiendo el ritmo, el arma pues cada vez es más potente, cada vez vas ganando poder y tal, y la cosa funciona mejor. Entonces, es muy gracioso porque tienes que poner todo tu atención, porque aparte de estar esquivando a un demonio que te intenta morder por un lado, otro que te dispara desde tal, tienes que ir siguiendo el ritmo. Y ya no solo alcanzas el mojo ahí cuando ves que tu ritmo, tu mano, tu ojo, todo va en conjunción, sino que las canciones, que además han sido grabadas por un montón de músicos de metal, empiezan solo con la base rítmica y según vas ganando puntos se le van añadiendo pistas. Ajá. Y entonces tú al principio solo escuchas el doble bombo, que lo haces medio bien, ya empieza a sonar el bajo. Que alcanzas otro combo, pues ya suena la guitarra. Que alcanzas tal, y ya cuando entras en éxtasis y ya matas demonios como pipas, pues ya oyes la voz de y ahí ya te vienes arriba. Y además mola porque las canciones han sido grabadas para el juego. Y han sido grabadas, pues joder, hay un montón de cantantes conocidos. No soy tan fanático de la música metal como para sabérmelos, pero por ejemplo está cantante de ¿cómo se llama este muchacho? El que es no me voy a acordar ahora. System of a Down, perdón. System of a Down y un montón de gente muy conocida. Y está genial. O sea, si te gusta ese tipo de música, y ya te digo que el concepto del juego hace que te metas en el juego, porque tienes el ritmo, tal. Y los desarrolladores pues son unos fanáticos de esa música. Y han hecho un juego que además ha tenido mucho éxito. Hay muchísima gente que lo juega y que lo ha puesto súper bien, porque es un juego fantástico. Es que es difícil asociar más música y el juego. Sí. Sin ser un juego específico de tocar música, de los que hablaremos después. Que... Claro, claro. Este no es... No tienes que coger una guitarra con botones de plástico. O sea, tienes que jugar o con el ratón y el teclado, si es con PC, o con el mando de la consola, porque también está para consola. Pero el rollo de que tengas que seguir el ritmo te hace que te sientas parte de la banda. Aunque tú lo que estás haciendo es matar demonios. Que es una parte fundamental en cualquier buena banda de metal. Efectivamente. Acabar con los demonios. Hablabas en ese Brutal Legend que entre otros de los grupos que había, ¿no? Estaban esos... Pues un grupo que ha sonado mucho aquí. Quizás el grupo de metal que más veces ha sonado en Cienfuegos, en estos 129 programas. Porque es el grupo de metal que más gusta a los punks, con diferencia. Hablamos, como no, de Motorhead. We'll be right back. Motorhead, aquí sonando una vez más en Cienfuegos, en esta ocasión Back at the Funny Farm, vuelta a esa granja de la diversión, que es parte de la banda sonora del videojuego Brutal Legend. Motorhead es una de esas bandas que ha aparecido en videojuegos, pero también hay bandas que tienen su propio videojuego. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, el propio Lemmy, me parece que tuvo alguna otra en de hecho en 1992 hay un juego que se llama Motorhead directamente. Que está protagonizado por Lemmy, creo que se podía jugar en Atari, en Amstrad, en MSX. Estoy imaginando ahí los pixelitos, sí, sí, con la perilla y el gorro. Sí, sí. Y de hecho coges al propio Lemmy, manejas al propio Lemmy en una especie de doble dragón ahí, porque vas por las calles y te salen macarras ahí, les tienes que dar con el bajo y tal. Oh, me encanta. y ese es uno, porque a ver, en la época dorada de en aquellos años, en principio de los años 90 y tal, cuando nacieron los, sobre todo los microordenadores, ¿no? Que fueron los reyes de aquella época, pues eso, estamos hablando del MSX, del Spectrum, del Commodore, de todos estos, ¿no? Y ahí había tanto videojuegos, salían tantos videojuegos que incluso, pues eso, había muchos también de los propios grupos. Y a ver, por repasar unos cuantos, Aerosmith tuvo un videojuego que se llamaba Revolution X. Es verdad que esta era un arcade de estas de ametralladoras, no sé si te acuerdas que había unas arcades, ametralladoras allá acopladas y disparabas a la pantalla. Pues este Aerosmith Revolution X, pues no sé, ibas matando ahí malos y de vez en cuando salían Steven Taylor y Joe Perry y te decían lo que tenías que hacer y sonaba Sweet Emotion de fondo. Hostia, muy loco. Era muy loco. Pero bueno, que Aerosmith ya está en una montaña rusa en Disneylandia, París. Sí, en Disneyland. Que flipé de qué cojones es esto. Que molaba mucho como montaña rusa, pero sí, es una la decoración era... Pues vale. Es una de las más chulas, sí. Me parece que igual va sonando. Creo que va sonando Sweet Emotion. Te tienes como. Cuando te montas en la montaña rusa, tienes dos altavoces aquí en las orejas y te va, señor, sonando ahí la canción de Aerosmith o el Dream On o Sweet Emotion. Sí, no, claro, recuerdo cuál. No recuerdo cuál, pero no recuerdo, sí, cuál, sí, mientras ves lucecitas, porque ahí en París todas son cerradas y vas viendo lucecitas. Pero bueno, también los Kiss tuvieron un shooter estilo Doom también que se llamó Psycho Circus en el 2000. También hubo un juego de Journey que se llama Journey Escape, pero este es loquísimo, porque este era de finales de los 80, era para la Atari 2600, que ya sabes que eran 4 píxeles en pantalla. Y bueno, aunque era una especie de marcianitos, en realidad tú te leías lo que ponía en la contraportada del videojuego, y en realidad tú eras el pipa de los Journey, y lo que tenías que hacer era conseguir llevarte a la banda en el autobús, ¿no?, de la banda, y esquivar llevando a las groupies, a los fans, a, y entonces pues las groupies iban cayendo de arriba. Tenéis que pensar en la Atari 2600, ¿vale? Sí. Las groupies iban cayendo así de arriba y los fans que te pedían un autógrafo también eran pues, 2 píxeles así, y tú los tenías que ir esquivando. Ya está. O sea, eso era todo. Pero en la portada salían los Journey. Loquísimo. Luego había, bueno, hay un juego que se llama Crew Ball también, que es un pinball de los Motley Crue que salió para Mega Drive, que es pues muy loco también. A ver, si al final es un pinball, eso era también fácil, un pinball, y de fondo sonaban los Motley Crue en 16 bits, que eso pues sí, tenías que intentar. Ah, creo que esta canción la reconozco, pero bueno. Luego los Maiden han tenido también varios videojuegos. Tuvieron uno en el año 99 y, de hecho, fueron un poco pioneros porque me parece que se llama Headhunter, que es un recopilatorio que lanzaron en el 99, y Headhunter se llamaba el disco y Headhunter se llamaba el videojuego, y era también pues un shooter ahí en el que iban matando demonios, porque al final de eso va la cosa. Pero bueno, fue gracioso porque alguien de marketing de allí, de la compañía discográfica, les debió decir: esto está muy guay, lanzar un videojuego junto al disco y tal. Pero hace relativamente poco ha salido un RPG para móviles, que eso sí que os lo recomiendo si os gustan los Maiden, que es gratuito, que se llama Legacy of the Beast, que es un juego, es un RPG estilo Diablo y tal, pero en el que manejas a Eddie, y mola porque los diferentes mundos están basados en las diferentes portadas de los Maiden. Entonces, pues todos los Eddies que vas desbloqueando son los Eddies de todas y cada una de las portadas de los Maiden, ¿no? Y si eres muy muy fan de las portadas de los Maiden, que molan mogollón. Sí, es una estética muy propia. Que muy molan conocible. Mogollón. Pues eso, quiero al Eddie vestido de soldado británico, tal. No, yo quiero al que es piloto de avión, ¿no? Yo quiero a, pues los vas desbloqueando. Y el juego está muy chulo. Y por supuesto, pues sonando todo el rato los Maiden de fondo. Queen tuvo un juego malísimo, que era una aventura gráfica que lanzó en el año 2006, me parece. Y bueno, Ozzy Osbourne, que hemos hablado antes de él, tuvo un juego de tiene un juego de 8 bits que han hecho, o sea, 8 bits, para que os hagáis una idea, pues como la primera NES, ¿no? O sea, la NES original, como en Super Mario. Pero lo que pasa es que se ha hecho en 2020. Era un grupo de chavales fanáticos de Ozzy, y le han dedicado un videojuego que se llama Legend of Ozzy, que es gratuito, lo podéis jugar además con un emulador en la web, y es un juego rollo 8 bits, que es un homenaje a Ozzy Osbourne. Y pues de esto pues, son muchos, es verdad que estos son sobre todo pues de aquella época en la que se hacían un montón de juegos de bandas de rock y tal, y pero bueno, que han tenido su hueco en la historia de los videojuegos. Uh-huh. Al final, curioso esto. Vamos ahora a hablar de esos. Vamos a retomar el tema de esos videojuegos de tocar instrumentos, que además, teniendo aquí a un músico, nos podrá explicar hasta qué punto son realistas o es como ir a la guerra jugando a los de sí. A los disparos. Vamos con una de las canciones que podías elegir en una de las ediciones del Rock Band, como es este I Think I'm Paranoid de Garbage. I think I'm paranoid and complicated. I Think I'm Paranoid de los Garbage, una de las cientos de canciones que se podrían elegir en esos juegos de instrumentos de plástico, como dice Gus. Estamos en este Cienfuegos sobre videojuegos hoy. Un tema que nos está sorprendiendo a los que somos más... que conocemos menos el tema de la cantidad de rock que hay ahí. Sí, hubo una época, os acordaréis, pues a principio de 2010 y tal, que empezaron, bueno, incluso antes, 2008, 2009, empezó a ponerse de moda los juegos musicales, ¿no? Hasta ese momento pues no había muchos y tal. Y esto viene de... el origen viene de una saga que se llamaba Drummania. Bueno, había un juego antes, pero viene de Japón. Y viene de la batería. O sea, lo primero que hubo fue un videojuego en Japón, ¿no? Bueno, al principio era unos tambores típicos japoneses y había un arcade allí que se inventaron eso de los patrones en pantalla y le tenías que ir golpeando a los dos tambores para seguir pues las canciones tradicionales y tal y hacer los juegos. De ahí evolucionaron, Konami evolucionó a un juego que se llamaba Drummania y que ya te vendía, si ya lo tenías para consola, allí en Japón, claro, porque era muy difícil que saliera de allí al principio, te vendía una pequeña mesita, un plástico con cuatro parchecitos, que no era ni una batería ni era nada, no se parecía a una batería, pero bueno, era como una especie de batería eléctrica, pero que era una, ya te digo, un cuadrado. Y con un par de baquetas, pues ibas siguiendo ahí el ritmo e ibas tocando, ¿no? Y de ahí sí que se evoluciona y ya, pues cuando ya llegan las consolas estas de sobremesa, pues PlayStation 2, PlayStation 3, evoluciona en Guitar Hero, ¿no? Fue aquel primer juego que venía con una guitarra, bueno, que no tenía cuerdas, pero que tenía cinco botoncitos de plástico y colorines, y que pues yo creo que el éxito de ese videojuego es precisamente pues quien había intentado alguna vez tocar una guitarra con cuerdas y se había visto incapaz y cogió esa guitarra de plástico y dijo, hostias, que parece que estoy tocando. De esa sensación al menos la tienes, ¿no? Efectivamente. No estabas tocando, evidentemente. Pero sí que hay que decir que conceptos como el ritmo y la digitación, aunque evidentemente no es como tocar en un traste con las seis cuerdas y tal, pero sí que el tema de la digitación y el tema del ritmo y el tener que atacar la cuerda, que no era una cuerda, era una palanquita, pero era como dar a la cuerda a la vez que digitas, ¿no? Que pulsas en el botón adecuado, pues bueno, no es lo mismo, pero bueno, tiene un cierto parecido. Puede ayudar, ¿no? Tiene un parecido, sí, y bueno, sí que ha habido gente, aquí ha habido historias de estas hay mil, ¿no? Pero ha habido de todo. Ha habido gente que de chiquitita pues empezó a tocar con estas guitarras de plástico y le entró el gusanillo y partió un poco hacia la guitarra tradicional, ¿no? Esto fue una locura. Salió Guitar Hero, que tuvo un éxito brutal. Lo lanzó Activision. Empezaron a sacar versiones. Y Electronic Arts, que era la empresa, pues las dos empresas americanas rivales, ¿no? Pues Electronic Arts sacó Rock Band, que Rock Band también ha sido pues mítica. Y ahí pues hubo una carrera, una carrera espacial casi, ¿no? En la que quien sacaba la mejor lista, porque claro, esto tú también lo sabrás, es pegarte con los derechos, porque aquí iban canciones enteras de grupos, de rock, de muchos estilos, pero al final siempre pivotando alrededor del rock, y había pues que hablar con muchas discográficas, hablar con... Y entonces pues aquí salían, se fueron pegando a ver quién sacaba la lista mejor, con las mejores canciones, luego fueron en añadiendo instrumentos, porque sí que Rock Band luego fue el primero que sacó la batería, Guitar Hero luego sacó otra batería, que al final era una batería eléctrica, porque ya era una batería en la que te sentaba, ya tenían los parches delante y tal. Ya no era el cuadradito. Y de hecho, esas baterías que tenían salida MIDI y podías enchufarlas a un ordenador y mediante software convertirlas en una batería eléctrica muy rudimentaria, pero al final si la podías programar, te podías hacer un apaño, ¿no? La batería. Y ha habido grupos que han tocado con botes de detergente, que esto era un avance. Efectivamente. Luego Rockman llegó a sacar un teclado, o sea, ya todo muy loco, y hubo un boom muy grande, tanto que, bueno, se añadieron al carro empresas terceras, que empezaron a fabricar instrumentos de plástico que eran compatibles con Guitar Hero o con Rock Band, pero que eran pues más guays, ¿no? Porque, bueno, si tú te comprabas el Rock Band, pues a lo mejor te venía la Stratocaster, si te comprabas el Guitar Hero te venía la Gibson, porque incluso en eso Eran rivales, y bueno, pues la gran rivalidad de Gibson y Fender se trasladó al Guitar Hero y al Rock Band, ¿no? Si eras muy de Gibson, como yo, pues te comprabas el Guitar Hero, y si eras muy de Fender, pues te comprabas el Rock Band. Y bueno, lo bueno es que también empezó a pasar eso que hemos hablado antes, que empezaron a sacar videojuegos de bandas. O sea, Guitar Hero pues sacó del Guitar Hero Green Day, o sea, Green Day tuvo uno, Metallica tuvo otro, Queen tuvo otro, los Beatles, Rock Band, que eso fue como un boom, porque era muy complicado que los Beatles llegasen a dar los derechos para un videojuego. Sí, los Beatles tienen esa fama. Claro. Sí, que eran eso, un grupo muy puñetero para el tema de sus derechos. De los derechos, y Rock Band, pues al final les convenció. Creo que, bueno, yo tuve una conversación con Rock Band, porque en aquella época, pues les hablamos con ellos para hacer la portada de la revista en la que yo trabajaba y tal, y nos contaron que las conversaciones fueron duras, sobre todo con Yoko Ono, me dicen. Oh, la leyenda. Dicen que sobre todo la que más pegas puso en el tema Yoko Ono, que no sé si al final esto es solo leyenda o también hubo problemas ahí con el videojuego. Pero bueno, hubo un boom muy grande y esto, bueno, según llegó, se pasó, porque seguro que ahora todos los que lo estés escuchando estaréis diciendo, coño, es verdad, había... Se jugaba con juegos de plástico, o sea, con instrumentos de plástico, y yo ya no veo a nadie con una guitarra de plástico. Pues es verdad, la moda estuvo como unos 10 años o así, más o menos, bastante fuerte y tal, y luego se pasó y la gente, pues bueno, los empezó a vender en las tiendas de segunda mano, o los colgó de la pared, que también quedan bonitas las guitarras así colgadas de la pared, y en el trastero guardada la batería. Yo la tengo guardada, la batería de Guitar Hero la tengo guardada en el trastero. Pero bueno, lo que sí que... tengo que decir, aunque es verdad que es un videojuego muy de nicho, Ubisoft, la empresa francesa de videojuegos, lanzó mucho después, ya cuando esto se estaba acabando, lanzó una saga que se llama Rocksmith, que es un videojuego en el que tú enchufas tu guitarra eléctrica a la consola. Guitarra real. Real. Porque el videojuego está súper entrenado, y además muy, muy, muy, muy bien entrenado para que tú, para que reconozca exactamente lo que estás tocando en tu guitarra real. Y al estilo de Guitar Hero y Rock Band, él va sacando una serie de botoncitos, de colores y tal, y te va indicando en la cuerda a la que tienes que tocar y tal. Tiene un montón de niveles, sobre todo si empiezas o eres, pues eso, y si eres muy profesional, o sea, tiene un montón de niveles y tiene una escuela de guitarra. O sea, el propio videojuego, a través de canciones que te gustan, pues te va enseñando y te va acompañando y te va dando puntos, además con un sistema de gamificación que se llama es una palabra muy de moda ahora, ¿no? Que vas aprendiendo a tocar la guitarra como si fuera un videojuego. Este juego en sí, si de verdad os gusta y os llama la atención, es una buena manera de empezar a tocar la guitarra, porque tiene el lenguaje de los videojuegos, pero en realidad estás tocando. Y es un juego que cuando salió nadie le daba un duro por él, porque decían, joder, es que al final esto no es un juguete, esto no es un mando, esto es una guitarra, esto no va a funcionar. Es verdad que no es un juego de masas, pero la gente que lo ha probado y tal está muy, muy, o sea, es muy pro el juego. Claro, permite ensayar a los músicos, claro. Sí. Y aprender, sobre todo aprender. Es un instrumento de... o sea, una manera de aprender muy, muy chula. Si no, tienes pues para pagar un profesor o para ir a una academia o estas cosas. Uh-huh. O sea, que al final, bueno, algo quedó de aquello. Es verdad que sigue habiendo juegos musicales ahora, o de ritmo, por decirlo de alguna manera, pero se han trasladado al mando, ¿no? O sea, ya no coges una guitarra, sino que ya con el mando pues vas siguiendo. Y bueno, hay algunas propuestas de juegos musicales y tal, en el que van colando canciones y tal, y vas pulsando diferentes combinaciones de botones, pero ya con una, no con una guitarra colgada. Sí, no intentando replicar esa sensación de ser una rockstar, sí, precisamente. Pero hubo, en aquella época, hubo familias enteras que en el salón montaban un escenario de rock, porque se ponían allá a tocar y se pensaban, bueno, al menos se creían rockstar total. Que para eso es. Efectivamente, oye, para eso están también los videojuegos, para sentirte, igual que te hacen sentir un mago o un no sé qué, pues también una estrella del rock, ¿por qué no? No sé, sí. O deportistas, como con el FIFA. O deportista, efectivamente. Seguimos con otra canción más, esta del Guitar Hero 3, que nos va a servir para introducir el siguiente tema. El grupo en cuestión se llama Dragon Force, la canción Through the Fire and Flames, y suena así. Dragon Force, ya la canción nos dice Gus, la más difícil de toda la saga del Guitar Hero. Eso se dice. ¿Eh? Yo, bueno, yo jugué a muchos y tal, pero tampoco se me daba especialmente bien, tengo que decir, porque en esto del guitarrismo de plástico, daba igual que tú fueras guitarrista, ¿no? O sea, aquí había gente que no había cogido una guitarra en su vida y que era súper diestro con esto del Guitar Hero, claro. Pero se dice, bueno, hay mucha literatura al respecto, podemos decir, que esta canción de Dragon Force era la más difícil de todas las que salieron, ¿no? Era muy chunga. Si la ponías allá a tope, claro, sabes que en los videojuegos hay niveles de dificultad. Si te la ponías aquí en nivel facilito, pues te salía de este riff que estamos escuchando, pues una nota de cada 50. Si ya te la ponías a media, pues a lo mejor te salían 17 de cada 50. Y si te la pones a tope, pues tienes que digitar. Sí que es verdad que las canciones que estaban a tope de dificultad, prácticamente tenías que digitar lo que está haciendo el tío, el guitarrista en este caso, ¿no? Entonces, claro, imaginaros esto que está haciendo, sí, sí. Con los 5 botones de plástico. Entonces sí, esta es una de las más complicadas. Pero bueno, oye. Yo no sé, seguro que hay gente todavía nostálgica de aquella época que tiene enchufada la guitarra y que de vez en cuando se desmelena y se pone el Guitar Hero 3. Salía Slash en la portada de Guitar Hero 3, no sé si recordáis, así dibujado. Era un poco el embajador de la marca, guitarrista Guns N' Roses. Y bueno, fue muy popular. Ahora quedan los juegos de cantar, ¿no? Todavía, y los juegos de bailar, que siguen estando muy de moda. Curioso, sí, la música. Pero los de bailar quizá haya menos rock. Seguramente los de cantar, sí, recuerden, sin estar muy... O de pronto me estoy acordando de Héroes del Silencio, seguro. Siempre se cuela alguna canción de rock. Sí, y hay que decir que en las últimas entregas de Guitar Hero y de Rock Band metieron el micro, porque fue como un matrimonio natural, ¿no? Al principio no, al principio era solo la guitarra y tal, pero luego se dieron cuenta de que, oye, ¿por qué tenemos un videojuego de cantar y uno de tocar la guitarra y no juntamos los dos conceptos, ¿no? Cuando es lo más normal del mundo. Y por eso sí, al final veías a gente... completo el Rock One último que salió, que ya era el teclado, pues podía tener a la familia, uno en la batería, otro en la guitarra, otro en el bajo, porque había líneas de bajo en Rock Band, en Guitar Hero no, pero en Rock Band sí que había líneas de bajo, y entonces podías tener toda la familia completa, otro cantando, otro, faltaba el violín, el acordeón. Tremendo. Hasta ahora hemos estado hablando de bandas reales, todas las bandas que existen y son parte de la banda sonora, pero claro, los videojuegos es algo que permite crear otros mundos, crear, pues eso, darle alas a la fantasía, con lo cual, si te puedes crear un planeta entero, ¿por qué no te vas a crear directamente las bandas de rock? Correcto, correcto. Y a mí eso me encanta. O sea, esa parte del rock relacionada con los videojuegos es la que más ilusión me hace. Y es que en muchos casos, pues ha habido desarrolladores que mientras estaban desarrollando y tal, pues se han inventado, porque han dicho, venga, vamos a buscar una música para este videojuego. Necesito una banda de rock. Han estado valorando, ¿no? Pues voy a poner esta, ¿no? Y han dicho, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no nos inventamos una? Y entonces es una banda ficticia y tal. Lo que pasa es que, claro, hay que componer y hay que grabar canciones. Pero eso ha ocurrido. Y hay varios ejemplos, quiero hablar de ellos. Primero voy a hablar un poco del más antiguo, que a mí me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Y es un juego que se llama Tauren Chieftain. Ha tenido varios nombres, porque tenía que ver con el nivel que tuvieras en World of Warcraft. Estoy hablando del mítico juego online que seguro que os... No sé si lo habréis jugado, pero seguro que os suena, ¿no? World of Warcraft es un juego que tiene más de 20 años ya, y es el MMO por excelencia, que es esto que se llama juego de rol multijugador masivo online, ¿no? Sí. Que es, pues, es jugar al rol, pero en vez de jugar tú en tu casa solo con tu PC, pues estás jugando en un servidor con... gente de todo el mundo, ¿no? Y World of Warcraft, pues es un juego que ha ido evolucionando, ha ido creciendo, tiene un montón de expansiones y tal desde que nació, y tiene una comunidad gigante por todo el mundo. Y aquí hubo... Esto empezó un poco de broma, porque unos cuantos de los principales desarrolladores del videojuego les gustaba, ¿no?, la música y tal, y ellos pues se juntaban a ensayar, ¿no?, tenían un grupito ahí ellos y tocaban, ¿no?, y entonces empezaron a hacer canciones metaleras, claro, pues eran muy muy heavies ellos, y dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Y de qué hacemos nuestras canciones? ¿De qué escribimos? Y dijeron, pues vamos a escribir sobre World of Warcraft, que estamos todo el puto día programando aquí los personajes y los mundos de World of Warcraft, y luego pues nos ponemos a cantar, pues cantamos canciones de World of Warcraft. Y crearon este grupo que se llama Tauren Chieftain, que empezó llamándose en el nivel 70 Elite Tauren Chieftain, que los Tauren, bueno, no sé si alguien ha jugado al Warcraft, los Tauren son unos tíos, son como unos toros, ¿no? Es una de las razas del juego. Y luego, según iban subiendo, en cada expansión de World of Warcraft se va subiendo el nivel que puedes llegar, ¿no? Pues al principio se podía llegar a 50, luego a 60, luego a 70, luego a 80, luego a 90. Entonces la banda iba cambiando también según el máximo nivel que podías obtener. Y entonces, pues hicieron este grupo en el que ellos son personajes del juego y graban sus propias canciones. Y al principio hay una convención mítica de Blizzard. Blizzard es la empresa de World of Warcraft, que son los que han hecho Diablo, World of Warcraft, y estas se hacen en California todos los años, se llama la BlizzCon, y es una de las convenciones, pues eso, que van los fans, ¿no? Allí van disfrazados, ya sabes, ¿no? Van disfrazados de orco y de cosas de estas, y se pasan 2 días ahí, pues, viendo a los desarrolladores, viendo, jugando al juego, todas estas cosas. Y entonces, todos los años en la BlizzCon hay un concierto al final de la BlizzCon. Y entonces, pues ellos empezaron sus primeros conciertos, fue allí, en la BlizzCon, subían allí vestidos de orcos y de Tauren y tal. Y tocaban sus primeras canciones. Pero lo mejor de todo es que se trasladaron ellos mismos al videojuego. Entonces, dentro de World of Warcraft, tú les puedes encontrar. Y ya no solo que sean desarrolladores, es que la voz, el cantante de Eli de Tauren es Sam Didier, que es el diseñador jefe de World of Warcraft. Es un diseñador mítico de World of Warcraft, bueno, es una leyenda en el mundo del desarrollo de videojuegos, porque bueno, es este tío que diseña los dragones, toda esta iconografía de World of Warcraft. Y el bajista es Mike Morhaime, que es el director de la empresa, o sea, el director de Blizzard, Mike Morhaime, que es también mítico, es el tío que fundó Blizzard, es el bajista de Elite Tauren. Y entonces, claro, cuando le ves ahí arriba al tío, que siempre le ves que encorbatado y tal, y le ves ahí arriba tocando el bajo, pues tocando metal, pues flipas, ¿no? Y por eso digo, si tenéis un poco de interés, aparte de, bueno, que podéis encontrar sus canciones en YouTube, en Internet, las podéis escuchar, si tenéis cuenta de World of Warcraft, os podéis pasar, porque los Elite Tauren, con sus... avatares, claro, con sus avatares del juego, tocan todas las noches en la taberna del fin del mundo en Sátarat. Tocan cada 3 horas, 8 veces al día. Y cada noche a las 8 tocan en la posada de los Hierros Negros en las profundidades de Roca Negra. Quien sepa un poco de World of Warcraft sabe a dónde tiene que ir para verlo. Entonces tienen conciertos programados todos los días. Entonces tú te vas a estos sitios y a esa hora pues tocan los Elite Tauren y puedes ver pues un concierto de ellos y hablar con sus avatares y tal. Y es muy gracioso. Es muy gracioso. Sí, y sí. Tienen una canción que es muy mítica, que creo que es la que vamos a poner, que se llama I am a Murloc, que es como un himno para los fans de World of Warcraft, porque los Murloc son un bicho, es un bicharraco que sale en el juego, que es odioso, todo el mundo odia a los Murloc, y porque al principio, cuando empiezas a jugar a World of Warcraft, son a los primeros bichillos a los que te tienes que enfrentar y son muy puñeteros. Y entonces, como es al muñeco al que odia a todo el mundo, pues le dedicaron una canción los Elite Tauren. Pues vamos con ello, a ver si hemos elegido la versión correcta. llegando ya a la recta final de esta partida que estamos echando hoy aquí en Cienfuegos de rock y videojuegos. Acabamos de escuchar ese grupo ficticio, entre comillas, del sí. World of Warcraft, pero hay más grupos en esa línea. Sí, sí, hay más. Es verdad que no es tan común, pero sí, sí que se han colado de vez en cuando, pues grupos ficticios. Hay otro ejemplo bastante actual, que es el videojuego Alan Wake, que fue un juego bueno bastante famoso, que salió hace ya 6 o 7 años. Que es de Remedy. Remedy Entertainment es una compañía de Finlandia, y allí hay una banda muy muy muy conocida de rock que se llaman Poet of the Falls, y ya tuvieron ya colaboraron Remedy con ellos en uno de sus primeros juegos, en Max Payne, Max Payne 2, que es un juego un poco más antiguo, también muy muy muy famoso, y ya hicieron la banda sonora. Y entonces, cuando hicieron Alan Wake, Remedy Entertainment, Alan Wake es un juego que de verdad os recomiendo, si podéis buscar, es un juego muy como de Stephen King, o sea, tiene un rollo ahí de Stephen King, eres un escritor que se va a un pueblo y te empiezan a pasar cosas ahí chungas y tal, y es un juego de terror, muy con una ambientación ahí muy muy agobiante. Pues aquí se volvieron a hablar con Poet of the Falls para el tema de la banda sonora, y que cuando escribían el guión, el tío que escribió el guión, se le ocurrió que una de las cosas que podía contar la narrativa del juego y que podía ir siguiendo la narrativa del juego era los discos y la discografía y las canciones de un grupo, ¿no? De un grupo. Y entonces decidieron inventárselo. Entonces dijeron, pues un grupo, nos lo inventamos. Y entonces se inventaron un juego que, o sea, un grupo que se llama All Gods of Asgard. También así metal, bueno, no es metal, pero bueno, es un rock progresivo y tal. Y entonces, pues Poet of the Falls le compusieron para este grupo, y entonces hicieron todas las canciones como si fuesen ese grupo ficticio. Ese grupo ficticio aparece en el juego, y tú, además de un coleccionable en el juego, es ir encontrando todas las cassettes de All Gods of Asgard, vas viendo los pósters y tal, y el grupo pues va sonando por el juego, y se hicieron muy muy famosos. O sea, se hizo famoso el grupo ficticio, y mucha gente conoció a estos chicos de Helsinki, ¿no? Que son Poet of the Falls a través de las canciones de un grupo que era mentira, ¿no? Que no existía, y llama mucho la atención. Y ya te digo, la música es muy importante en este videojuego, y los Old Gods of Asgard pues hubo gente que se pensaba que eran de verdad y que buscó, y bueno, de hecho está editado, no sé si llega a estar editado el single. Sí, el single sí, porque sacaron como la banda sonora del videojuego y le pusieron pues que era un videojuego, o sea, un disco interpretado por All Gods of Asgard, aunque no existieran. Y por debajo estaban estos Poet of the Falls, que igual la gente no los conoce, pero tienen un rollito. No son muy duros, pero tienen un rollo ahí, un rollo chulo. Vamos a escucharles a Poet of the Falls, no, a All Gods of the Asgard, en la última canción de hoy. Nos han quedado muchas cosas en el tintero de los videojuegos y el rock, así que, Gus, te invitamos a un próximo programa, es una nueva visitilla para seguir hablando pues de esa relación, de esa música que tanto nos gusta, pues con ese gran producto cultural y de entretenimiento que no es solo para niños, como se cree mucha gente, al contrario, sino que es para muchos tipos de público, como son los videojuegos. Despedimos por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en ese programa 200, que trae sorpresitas. Rise up and- Chances.